alrededor. Esta fue mi elección, mas no mi vocación. Yo prefiero llegar a algún lugar mejor. Tanto pasado entre los dos, siempre huyendo del amor. No puedo pretender lo que no puedo amar. Por eso yo estoy intentando regresar, dejarte sentir por mí, oír mi nombre en tu deseo. Más te quiero, pero otra vez te me vuelves a perder. Y estoy buscándote allí. La realidad supera la ficción. Y el desenfreno, lo bello del desorden de tu celo. No hay más nada aquí, de ti no tengo. Esa mirada de ángel cruel. Por eso solo quiero dejarte sentir por ti, oír mi nombre en tu deseo.